vale, ya grabamos, ¿vale? Vale. Y bueno, que me cuentes un poquito hace cuánto estáis aquí. Pues nosotros estamos, bueno, yo, mi familia lleva aquí desde hace 55 años, cachorba ahora. Uh-huh. Y nada, yo prácticamente llevo aquí toda la vida. ¿Desde chico? Desde chico. Ya llevo 31 años aquí de fijo. ¿Y cómo disteis? Porque vosotros vivís por aquí. Sí, estoy aquí al lado, sí. También. Vamos, que vivimos en el barrio, vamos. ¿Pusisteis el local directamente? Mis padres vinieron de Zamora para acá y montaron el bar aquí. Mi padre vio visión aquí de futuro y se vino para acá. Uh-huh. Y nada, y aquí estamos. ¿Y cuando vosotros vivisteis aquí, o sea, vosotros conocíais la fábrica de vidrio abierta o algo? Yo no recuerdo, mi padre sí, mi padre me imagino que sí, pero yo no lo recuerdo. Sí. La fábrica. Y luego con respecto al barrio, en 55 años, me imagino que habéis visto muchísimos cambios, ¿no? Hombre, muchísimo, y ahora más, ¿no? Sí, ahora más todavía. Claro. Sí, hombre, ha cambiado mucho los todo. ¿Cambios que más, eso? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, el barrio ha cambiado por la gente también. Se ha ido. Antes era gente muy mayor y ahora está entrando gente más joven. Y quieras o no, pues eso se nota en la clientela del bar y en todo. Y yo creo que el barrio está cambiando para mejor, ¿no? Sí, ¿te parece que el cambio es a menor? Sí, yo creo que sí. Esto poquito a poco, pues, ahora ha pasado esto de la pandemia, pero bueno, que yo creo que sí. Que el barrio va a ir para adelante, hombre, claro que sí. ¿Y porque hay un tipo de gente así que de repente hay como más, ¿no? Yo creo que ahora más gente joven. Uh-huh. Claro. O sea, va cambiando esto, claro. Como digo yo, es ley de vida también. Claro. ¿Sabes? Pero bueno. Y bueno, tu hija yo sé que también es aquí, también estudia por aquí. Sí, no sé, mi hija estudia ahí en el Instituto Cervantes. Uh-huh. Y nada, mi hija está loca aquí. Sí, también. Tiene ya su amigo. Sí, aquí está afincada totalmente, ¿no? Claro. Y además que le gusta el barrio. Ah. Vamos, le hemos hablado muchas veces. Oye, una casita, ¿qué va? Aquí. ¿Y así alguna anécdota o algún recuerdo especial que tengas de aquí, del barrio, de algún personaje peculiar o de algo que recuerdes que haya sucedido? Bueno, que ha habido de todo, ¿no? Pero bueno, yo ahora mismo así no te sé decir algo especial que haya pasado, ¿no? No sé. Pero bueno, que aquí ha habido personajes de todo tipo, ¿no? No sé si te acordarás de Nusa, que es el danés que viene aquí. Ah, no. Sí, bueno. Un hombre muy peculiar también. Ajá. Pero bueno, un poquito de todo. De todo, ¿no? Y ya. Bueno. Pues espero que... Sí, todo muy que bien. Esto, espero esto haber estado grabando, porque es la primera vez. Que lo mismo no... Juan, ¿puedes ir tú a las 3? Venga, pues Miguel, muchísimas gracias, ¿vale? ¿Vale? Venga.